Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right someday. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall. Bienvenidos a este octavo programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Estaba pensando en cambiar la sintonía de esta canción, pero me gusta tanto que de momento la dejo. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de una exposición de Concha Barrio Nuevo, del Encuentro de Activismo de Amnistía Andalucía, de la campaña No Consiento, de defensoras y defensoras de derechos humanos y quizá de alguna cosa más. Empezamos con el bloque 1. La canción de Siempre Ponemos es la versión de Joe Cocker de Una pequeña ayudita de mis amigos. A Little Help from my friends. Mm-hmm. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. También esta canción es repetida, pero como vamos a hablar de colaboración con otras personas, yo tengo que poner esta canción, porque los amigos nos ayudamos entre nosotros. Y entonces me parece que es una canción tan bonita, se han hecho versiones tan buenas, que decir que con una pequeña ayuda de los amigos nos vamos ayudando a lo largo del mundo y del no mundo, me parece estupendo. Entonces empiezo diciendo que además de los activistas del grupo local, hay muchas personas que cuando tienen ocasión quieren colaborar en la medida de lo posible con los grupos de locales, de Amnistía Internacional o la Amnistía España. Y esta colaboración puede adoptar muchas formas. El lunes día 4 se inauguró en la República de las Letras una exposición de Concha Barrio Nuevo. En anteriores ocasiones fuimos nosotros quienes nos pusimos en contacto con ella para que participara en exposiciones colectivas. Esta vez fue ella la que nos mostró su deseo de donar una parte del fondo de su trabajo para la causa de Amnistía Internacional. No está de más recordar, porque a veces se ignora, que Amnistía Internacional tiene prohibido por sus estatutos recibir subvenciones de cualquier organismo público. Para hablar de esta exposición, hoy tenemos con nosotros a Gloria, colaboradora del grupo. Buenas tardes, Gloria. Muy buenas tardes. ¿Podríamos explicarnos qué características tiene la obra de Concha Barrio Nuevo? Bueno, ante todo quiero aclarar, porque hay gente que lo ha preguntado allí en la República, que son esculturas. Esculturas hechas en grés, no en terracota. Grés, que es un barro especial, una arcilla de alta temperatura, de alta cocción. Y están vitrificadas también. Pero bueno, aparte de la técnica, que en el fondo es lo de menos, lo importante es lo que representan. Lo que representan, la mayoría son figuras femeninas, aunque también hay alguna mano, y son mujeres. Y son mujeres que, aunque aparentemente algunas tienen un toque trágico, pues son mujeres que gritan contra el maltrato, pero también hay otras que cantan, que abrazan, que besan, que cantan con una guitarra. En fin. Sí, también hay unas figuras que remiten mucho como una idea de maternidad, recogimiento, ¿no? Yo sí, sí. He visto, había una de una mujer embarazada, ¿no? Sí, otra que tiene un hueco, otra que tiene el vientre como hueco, como después del parto. Sí, sí, sí. Bueno, esta exposición, sí, está muy bien aclarar que son esculturas porque, claro, Concha es ceramista, pero realmente ya no hace lo que entendemos por una cerámica, hacer un azulejo, sino que hace esculturas, que es la peculiaridad que tiene su obra, ¿verdad? Sí, sí, son como fetiches, precisamente son como aquellas figuras de la primitivas o de la prehistoria, como muy bien dice el texto de Juana Castro, que nos ha escrito un texto de lujo que recomiendo que leáis cuando vayáis a ver la exposición. Pues son como aquellas figuras, aquellas Venus, aquellas figuras fetiches. Sí, sí, el texto está en el díptico y también se puede encontrar, yo creo que lo han puesto también una entrada en las páginas de Paradigma con el díptico que yo mandé y también en la página de Facebook del grupo está para si alguien lo quiere consultar, porque vale la pena leerlo y claro. Aunque lo mejor es pasarse por la exposición y allí siempre tenemos dípticos. Sí, sí. ¿Por qué más les animarías precisamente a visitar esta exposición a las personas que vayan? Bueno, además de las esculturas en sí mismo, que es una gozada primero mirarlas con calma y pararse en la que uno quiera, además de eso, para dinamizar hemos organizado una serie de actividades paralelas, desde tres actuaciones musicales, los nombres los tenéis en el díptico también para no alargarme, ¿sí? Y también habrá alguna presentación del libro, un libro de Pedro Tebar, ¿sí? También habrá una lectura de poemas de Salvador Gómez, ¿sí? Y habrá también varios debates de Hierbabuena, ¿sí? Sí, sí. Y también de la asociación cultural entre Quijote y Sancho, o sea que va a haber una serie de actividades paralelas, cuyos días exactos están también en ese díptico. Sí, porque ahora lo decimos, luego la gente se olvida, pero lo mejor es que lo miren. Los conciertos queríamos que fueran siempre en sábado, pero como pues, la mitad de la gente que colabora pues, se dedican, tienen que ganarse la vida de otras maneras, pues al final el último sábado sí ha pasado otro día. Pero yo les invito a que entren en nuestras páginas, también el blog de Amnistía Andalucía va a ir apareciendo todo esto. Muy bien, supongo que también aprovecharéis para difundir algunas acciones del grupo. tiempo. Yo ya sé que tú no eres propiamente, pero claro, una cosa son los activistas que llevamos un poco todo el programa de actividades, pero luego hay muchas personas como tú que colaboran puntualmente. ¿Se está aprovechando la exposición para difundir actividades de Amnistía? Sí, sí, hay una mesa. Bueno, yo soy más bien ciberactivista. Sí, sí, sí. A través de Internet. Sí. Eres colaboradora con el grupo, sí. Y entonces sí que tenemos puesto una mesa allí con diferentes campañas, desde campañas contra la pena de muerte, otra campaña que hay acerca del derecho a la vivienda, del asilo, de refugiados. Sí, informes que hacemos que a la gente, sí, las víctimas de la guerra civil. Sí, hay una serie de informes de allí que quien esté interesado puede acudir a esa mesa. Y también folletos, pues, si alguien se quiere hacer socio, socia, que nunca viene mal. Y le mantendremos informados. Precisamente nos acompaña también aquí Luis Morera, que no es la primera vez que viene a este programa. Y entonces, Luis Morera, dentro del grupo, bueno, todos al final hacemos un poco de todo, porque ahora estamos haciendo turnos también en la República de las Letras, pero él es la persona que suele llevar a las reuniones nuestras, pues, cartas de apelación, y una de las personas que se encarga, porque los grupos pueden adoptar un caso para, cuando desaparece un poco de la actualidad, hacer un seguimiento y no olvidarlo. Y el grupo de Amnistía tiene dos casos ahora acogidos. Uno es el de Raif Badawi, de Arabia Saudí, y otro el Mariel Franco, una concejala asesinada en Río de Janeiro. Y además, Luis también se suele encargar de seleccionar algunas cartas que nosotros nos encargamos de firmar en las reuniones, de casos que muchas veces pasan inadvertidos a la opinión pública y que es importante no dejar de apelar por ellos. Buenas tardes también a ti, Luis. Hola, lo que pasa es que tú, como ya eres casi como un veterano, pues entonces vamos a empezar por tu caso, diríamos. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Raif y de otros presos de Arabia Saudí? Sí, bueno, efectivamente, antes decir que en la exposición que hemos comentado antes, pues efectivamente hay folletos y hay textos de carta para que las personas que acudan a la exposición pues puedan unirse a esta actividad, que consiste en eso, en mandar cartas, en firmar cartas dirigidas a las autoridades de Arabia Saudí, concretamente al rey de Arabia Saudí, pidiendo la libertad de Raif Badawi y de otros presos de conciencia en Arabia Saudí. Esto lo tenemos allí en la exposición y, bueno, y animamos a que firmen estas cartas. Efectivamente, como dice María Jesús, la situación de Raif ahora mismo, yo distinguiría dos aspectos. Su situación personal, en la que, bueno, pues desde hace 3-4 años no hay cambios. Él sigue encarcelado. Ya son 7 años desde que fue encarcelado. Estaría bien que recordaras, porque claro, los que estamos en ello creemos que todo el mundo, porque en su momento fue premio del Parlamento Europeo, el premio Sájarov, en su momento pues ocupó muchas portadas de periódico porque era un bloguero, era un periodista y no había causa, pero claro, pasa el tiempo, por eso lo mantenemos el seguimiento. Recuérdanos, por favor, ¿por qué fue encarcelado? Pues efectivamente, Raif Badawi fue encarcelado por una acusación de violación de la ley saudí de información y tecnología, insultos al Islam, incluir en su sitio web artículos ofensivos para lo que se llamaba en términos coloquiales policía religiosa, que era su nombre oficial es Comisión Saudí para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, policía religiosa. Curiosamente se le acusó de desobedecer a su padre y por todo ello fue condenado a 10 años de cárcel, 1.000 latigazos, una multa de 1.000.000 de riales, que equivale a unos 230.000 euros, y además, para rematar la faena, digamos, después de cumplir los 10 años de cárcel, prohibición durante otros 10 años más de participar en medios de comunicación y de salir de Arabia Saudí. La prohibición de participar en medios de comunicación significa prohibirle su medio de trabajo, porque Raif Badawi se dedica al periodismo, por tanto lo están dejando sin medio de trabajo. En fin, una sentencia. Sí, bueno, que gracias a que su mujer pudo irse de allí, es por la que muchas veces mantenemos un poco de conocimiento de lo que pasa, ¿no? Porque es lo que te he interrumpido un poco por hacer un retrospectivo, pero tú estabas hablando de la situación ahora mismo. Una buena parte de la información que tenemos sobre la situación de Raif se debe a la actividad de su mujer, que pudo salir de Arabia Saudí al principio, allá por 2014, primero mes de 2015, y se trasladó a Canadá. Y desde Canadá hace una labor absolutamente continua y fuerte para la liberación de su marido. Y ya digo que una buena parte de la información que tenemos sobre Raif viene de esta actividad de su mujer. Digo que fue condenado a 1,000 latigazos, de los cuales recibió 50, porque la historia era que estaban fijadas en series de 50 latigazos, 20 series de ellas. Recibió la primera en enero de 2015, y esta parte de la sentencia, digamos que afortunadamente, ha quedado aplazada, pero no eliminada, porque la sentencia es firme. Fue confirmada por el Tribunal Supremo Saudí y la sentencia es firme. Quiere decir que está aplazada, pero que se puede reanudar en cualquier momento la flagelación. Su situación personal, como digo, está estabilizada, no cambia. Ya son, ya digo, 7 años de cárcel, le quedan 3 por cumplir. Y él personalmente, por las informaciones que llegan de su mujer, pues está bastante mal, tanto psicológicamente como físicamente. Él tiene que recibir tratamiento médico, en fin, que está bastante mal. Pero, bueno, la situación personal suya, pues digo que no cambia desde hace una serie de años. Lo que sí sigue muy activo, enlazando con lo que tú decías, María Jesús, es que la actividad, la presión internacional para la liberación de Raif Badawi, que fue muy fuerte en los primeros años, en 2015, pero bueno, después se ralentizó un poquito, pero sigue siendo muy fuerte. Y os cuento las 3 últimas noticias que hay al respecto. Os cuento resoluciones de instancias internacionales, vamos, de cierto relieve. Parlamento Europeo, en mayo de 2018 y en febrero de 2019, resoluciones sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. En el marco de esta resolución incluían la petición a las autoridades saudíes de que cesen las flagelaciones de Raif Badawi y lo liberen inmediata e incondicionalmente. En la de febrero de 2019 añadían, además de la llamada a la liberación inmediata, añadían una llamada al presidente del Parlamento Europeo a que viajara a Arabia Saudí para interesarse personalmente por el caso de Raif Badawi, interesarse directamente, personalmente, con las autoridades saudíes. Yo no tengo, esto es en febrero de este año, yo no tengo noticia de en qué ha quedado, la cosa, viaje. Yo sigo, pues, lo más intensamente que puedo sigo este caso, y yo no tengo noticia de si este viaje se ha producido y que si es que se ha producido, qué resultados tiene. No lo puedo decir. Es verdad que a raíz del descuartizamiento, del asesinato, que ya lo han tenido que reconocer, del periodista Khashoggi, pues yo creo que ha habido ciertos movimientos, aunque algunos han sido de ida y ven. La primera vez que fue a un foro, nadie se hizo una foto con él, después ya se hicieron una foto, pero él también empezó a decir, bueno, yo a lavarse las manos voy a castigar a los culpables, pero es cierto que también eso para algunas personas es como que fue ya, se están pasando todos los límites y a ver qué pasa con este amigo tan envenenado. Pero bueno, o sea, todos sabemos que los intereses, pero no está mal que de vez en cuando haya estas noticias. También yo he leído, yo sé que tú eres un buen aficionado al fútbol, porque oye, la defensa de los derechos humanos y las aficiones particulares son totalmente compatibles, y yo leí precisamente hace unos días que bueno, que la Supercopa se estaba pidiendo que se iba a disputar en Arabia Saudí, y lo curioso es que la polémica se publicó en la prensa, en las páginas de deporte, lo cual está bien, porque a veces la gente que lee la sección de deporte no siempre lee otras partes, y se hacía alusión al tema de derechos humanos, ¿no? ¿Sabes algo de este tema? Sí, sí. Bueno, aficionado al fútbol, si me permite un inciso. Yo efectivamente aficionado al fútbol, pero si os lo digo de esta manera, las cosas cambian y mi afición al fútbol también se va modulando. Bueno, digamos, como todo. Entonces, digamos, puedo decirlo en una expresión matemática, en una relación inversa a la mercantilización del fútbol. Lo entiendo. Entonces, lo entiendo. Según la mercantilización sube mi interés por el fútbol. Y eso, la propia familia. Pero bueno, yo te he visto, he estado de viaje contigo a la asamblea y bueno, sí, se había un partido interesante. La verdad es que hay cosas que uno adquiere de niño que luego también hay que verse y verás. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, efectivamente hay una propuesta, eso es una decisión ya tomada de la Federación Española de Fútbol de modificar el formato de la Supercopa. Hasta ahora se celebraba a partido único, sí, el campeón de Liga y el campeón de Copa. Estuve yo, que no soy aficionada, pero es que una vez me pilló en Bilbao y era el Barcelona con el Atlético de Bilbao y claro, efectivamente. ¿Cómo no iba a ir? Y además ganó el Atlético de Bilbao. Eliminatoria aquella, ganó otra, pero aquella no. Bueno. De manera que el formato parece que esto no daba los rendimientos económicos necesarios y la propuesta es cambiar el formato de forma que se juegue a cuatro equipos, campeón de Liga, campeón de Copa, tercer y cuarto clasificado de la Liga. De manera que, y además están buscando un país el que esté dispuesto a financiarlo, claro, la mercantilización, de manera fuerte. Sí. Entonces, ¿dónde se acude? Pues a países en los que hay dinero, lógicamente. Entonces se baraja Arabia Saudí, Qatar, China e India. Bueno. Son las cuatro opciones. Lo que yo he leído es que la sede favorita, la sede que parte como favorita es Arabia Saudí. Y esto sería a principios del año que viene, el 8 y el 9, vamos, del 8 al 12 de enero. Esto está fijado, lo que está pendiente es la sede. Pero ha habido un poco de polémica, ¿no?, con y la ha Arabia Saudí. Cuando se hizo no público, es que tampoco los otros países. Cuando se hizo público, bueno, pues sí, la polémica inmediatamente, claro, porque además choca sí, con los estatutos y los planteamientos políticos de la FIFA y de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol, claro, y de la Federación, claro, en la que tienen, y lógicamente, el respeto a los derechos de las mujeres como una norma, claro, básica. Arabia Saudí, es obvio que no respeta los derechos de las mujeres y, en fin. Es que habría hasta problemas para asistencia, como se está viendo, al partido. Pero, porque no es que China sea el paladín de los derechos humanos, Qatar ahí tiene mucho que responder con el Mundial de Fútbol, pero claro, es que hay en el propio estadio, ahora parece que están habilitando una zona no se trata de que los derechos existan, claro, y no se cumplan, sí, claro, claro, sino que no existen, es que por, no ley, existen directamente. Por ley, sí, las, sí, la mujer está discriminada en una serie de aspectos. Sí, que es un grado más. Vale. Saltó la alarma en la prensa, saltó la alarma, sí, y llegó al gobierno español. El gobierno español, bueno, hizo un manifiesto público a través de la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, hizo un manifiesto, claro, de que el gobierno defiende, sí, la igualdad de las mujeres y la igualdad de género, pero no se pronunciaba sobre el hecho concreto, porque sí, decía porque que era competencia de está, la autoridad de futbolística y no entraban. Y de manera que la situación está ahora pendiente de que se decida cuál es el lugar donde se va a celebrar esta, bueno, si te parece, puesto que Manolo, que es la persona del grupo que se suele ocupar del otro caso que tenemos, Mariel Franco, y nos ha mandado precisamente cara al 10 de diciembre unos vídeos y, bueno, un material interesante para difundir, al igual que Sab Haidar, que es la mujer de Rai Badawi, está continuamente publicando en Twitter, hay una periodista, columnista del País, que se llama Elian Brun, que todos los días prácticamente dice 590 días sin Mariel, ¿hasta cuándo? ¿Quién mató a Mariel y por qué? Y lo publica diariamente. Y entonces tú te ofreciste también un poco a traernos un poco de hablar de Mariel Franco, ya que Manolo, por razones laborales, sí, es muy difícil. Una vez conseguimos que viniera y otra vez la entrevistamos en el tren, pero bueno, es una persona ocupada. Y bueno, ¿qué podrías decirnos? Porque claro, ha habido continuamente, yo me suscribí a raíz de este caso digitalmente a un periódico de allí, Y ahora, ¿han detenido a unos sospechosos? ¿Qué pasa con el actor material? ¿Qué pasa con las detenciones? Sí. ¿Hay algo que tú nos puedas comentar de Mariel? Bueno, empezando por la parte que tú acabas de comentar, uh-huh. Efectivamente, tras el asesinato de Mariel Franco, pues las primeras investigaciones de la policía llevaron, yo creo que después de 3-4 meses, llevaron a la detención de 2 personas a las que se les acusó de ser los autores materiales de los disparos. Estas 2 personas, pues, están enjuiciadas, pero no, las noticias no son de que la investigación no avanza gran cosa. Y sobre todo no avanza en la identificación de los, digamos, autores intelectuales del crimen. ¿Quién dio la orden? Claro, ¿quién dio la orden? Porque es evidente que estas 2 personas no actuaron. Claro. No actuaron. Hay un dato. Hay un dato, que uno de los primeros datos que la policía aportó, y era que las balas que habían utilizado los autores de los disparos, por decirlo así, eran balas que pertenecían o que habían pertenecido, sí, es un tipo de munición, sí, a la, sí, policía federal, sí, sí, brasileña. Sí, sí. De alguna manera, un cargamento de balas se perdió y fue a, sí, parar a manos de estas personas, sí, que, sí, lo utilizaron para asesinar a Mariel Franco. Dicho de paso, pero como un dato terrible, el caso de Mariel Franco es uno más de 70, al menos 70 casos que en 2017 se produjeron en Brasil. Asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Claro, sí, muchas veces cuando cogemos un caso o un nombre, nosotros siempre queremos resaltar eso, también como el caso de Raid, que claro, suele ser la punta del iceberg. Lo que pasa es que a veces, gracias o tristemente, porque han asesinado a una persona que tenía una proyección pública, pues se puede denunciar todo esto. Sí. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, sí, antes, la últimas noticias que se han leído en la prensa es que la fiscal que estaba investigando el caso, pues ha renunciado porque no ha tenido más remedio que renunciar por una serie de informaciones que se han publicado, de que, bueno, su imparcialidad podía ser bastante, yeah, puesta en duda por diversos datos. Ella se han mostrado fotos de ella con una camiseta en la que ponía Bolsonaro presidente. Se han encontrado tweet suyo diciendo cosas como Brasil ha ganado, cuando ganó Bolsonaro las elecciones. Brasil ha ganado 57,7 millones. Un Twitter dirigido a Lula. Vas a estar preso, tonto. Había por aquí. Exactamente. Se quejaba, en uno de sus Twitter, se quejaba de que Brasil estaba viviendo en un cautiverio izquierdópata. En fin, todas estas noticias han salido a la prensa, se han difundido, y entonces esta fiscal ha dimitido del caso. Y dentro de lo que se está averiguando, en el sentido, o se intenta averiguar, en el sentido de los autores de los autores intelectuales, bueno, pues hay, digamos que, noticias o indicios que relacionan a los autores materiales, y sobre todo a uno de ellos, lo relacionan, vamos, uso esa palabra porque es lo que se lee, lo relacionan con la familia de Bolsonaro. Un porterillo que había ido a hablar, que la tenían una grabación. Pero se indica que uno de ellos es amigo íntimo de la familia. Sí. También hay que decir que Bolsonaro ha reaccionado de una manera directa y rápida, negando todo esto y diciendo que es un montaje. Pero bueno, estos indicios o estas noticias, sí, están ahí. Y el hecho, eso sí es un hecho cierto, que la fiscal ha dimitido porque no ha tenido más remedio, dado esta, digamos, implicación personal suya con el actual, sí, presidente, sí, sí, de Brasil. Y bueno, y también también decir que, efectivamente, como he dicho tú antes, María Jesús, hay un vídeo que se ha publicado, yo creo que ayer, o es muy reciente, un vídeo que se llama 600 días desde el asesinato de Mariel. Es un vídeo, yo lo he estado viendo esta mañana y está muy bien, y en el que se relata las noticias sobre el asesinato de Mariel, la situación actual de las investigaciones judiciales, y está muy bien, muy emotivo y muy informativo. Y bueno, la idea es que lo vamos a colgar en el Facebook de Amnistía. Sí, claro, estamos con la exposición, que es muy interesante, y entonces hay que difundir los casos, pero yo, que soy la encargada del Facebook, sí, en unos días lo voy a colgar, porque es importante que la gente vea eso. Iremos combinando estas actividades a nivel local. Lo local, lo global es fundamental, y además el caso de Mariel es un caso del grupo. Tuvimos el año pasado aquí a su madre y a la investigadora de Brasil, que muchas veces cuando veíamos una noticia, ¡ay, qué bien, han encontrado, han detenido! Dice, sí, siempre que se cumple un aniversario sale alguna noticia, pero luego hay que ver en qué queda. Si te parece, muy brevemente hablamos, pero solo anunciarlo, porque también podemos volver a otro caso. Dentro del grupo local tú te encargas también de proponer casos, porque siempre consideramos que no nos podemos quedar en las cosas organizativas y firmamos cartas. Y nos vienen cartas de casos que no llegan muchas veces a la luz del día. ¿Has seleccionado alguno? Tampoco hace falta que los digas todos, si quieres, pero sí, bueno, puedes enunciar un poco algunos casos, sí, que nos han llegado en estas semanas y que hemos firmado, para que la gente lo sepa también. Son actividades puntuales que, uh-huh, contrariamente a lo que hemos hablado antes de Ray Badago y de Mariel, largo, que sí, es continuado, sí, y, sí, y durante mucho tiempo. Estas son acciones puntuales que la hacemos, pues, cada reunión del grupo local, cada 15 días, pues firmamos una carta relacionada con una persona que está que tiene problemas en su país de tipo jurídico, o que directamente está en la cárcel o está condenada a muerte, y intentamos, pues, presionar a las autoridades del país correspondiente para que cumplan con sus obligaciones respecto a los derechos humanos de la persona implicada. Entonces, ya digo que cada semana firmamos una. Por ejemplo, la última, yo tengo aquí las últimas seis cartas que hemos firmado, perdón, cinco cartas. Entonces, van dirigidas a países muy diversos. Por ejemplo, Egipto. Os digo los países que hemos firmado últimamente: Egipto, Colombia, Francia. Sí, sí, sí, no se escapa aquí. Polonia, República Popular China, Irán. Entonces, ¿quieres destacar eso, hablar de alguno de los casos? Sí, os resumo. Sí. El caso de Egipto es una persona en el que en julio de este año la policía entró en su casa sin orden judicial ni de orden de detención, hizo un registro, se llevó todo lo que quiso, detuvieron a la persona y a su esposa, que era francesa, pero con residencia oficial en Egipto, la expulsaron directamente. La acusación: ayudar a grupos terroristas, basada en acusaciones presentadas en un expediente secreto por una agencia de seguridad nacional, cuando hay una resolución de los tribunales de egipcios en las que con solamente esta acusación no se puede pronunciar fallo. Bueno, pues este es uno de los casos que planteamos. Otro caso es en Colombia. Además, este caso tiene una especial relevancia para nosotros porque está relacionado con Alfamir Castillo. Alfamir Castillo visitó, estuvo acogida al grupo de Jaén como defensora de derechos humanos y visitó Córdoba. Protagonizó un vídeo que le hicieron los alumnos de comunicación de la Loyola Andalucía, y una charla tuvimos con ella. Y así, sí, por sí, resumir, Alfamir Castillo es madre de un joven, sí, que fue uno de los casos de falsos positivos. Mm. Falsos positivos consiste en que miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia matan ilegalmente, evidentemente, a civiles para obtener recompensa. Sí, porque le ponen luego una camiseta de guerrillero y dicen que los han capturado, sí, entonces, y cobran una recompensa. Entonces, claro, un movimiento de madres contra los falsos positivos, sí. Y Y bueno, entonces Alfamil Castillo es madre de, y entonces ella está haciendo campaña para pedir justicia para su hijo, y como consecuencia de eso, pues está siendo blanco de amenaza de muerte por parte de grupos incontrolados. Porque además muchas de estas personas podrían acogerse a un asilo político y quedarse en España, pero algunas vuelven para seguir luchando por esos derechos, y Alfamil fue una de las que volvió y efectivamente sufrió amenaza, bueno, sufrió como yo sé que tú te tienes, tenemos que hablar de otras cosas. Si quieres hablar de un único caso más o... No. Yo no sé, de los que tengo aquí, no, la verdad... Sí te preguntaría... Hombre, llama la atención lo de Francia. ¿No? ¿Cuál es el caso de Francia? El caso de Francia son tres periodistas que se les ocurrió hacer un reportaje sobre la venta de armas francesas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y el uso de esta arma en la guerra civil de Yemen. Las autoridades francesas consideraron que se estaban vulnerando el secreto de Francia y entonces pues le han abierto una investigación que puede acabar en sanciones graves. Entonces, bueno, pues Amnistía Internacional, la carta que enviamos, considera que se trata de un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y que, por tanto, pues le instábamos al... La carta iba dirigida al fiscal de la República de Francia, pues le instábamos a que cese la investigación, porque estas personas lo único que han hecho es utilizar su derecho a la libertad de expresión. Bueno, y en fin, en esa no, línea... No, yo por último, la última pregunta que yo tenía para ti, porque a veces la gente, bueno, pero hoy en día con el correo electrónico, ¿cuánto vale ahora mismo mandar una carta a Arabia Saudí? Bueno, Arabia Saudí... ¿1,50? 1,50, lo tenía fuera, yo aquí exactamente. Fuera de la Unión Europea es 1,50. Es que, claro, a veces nos preguntan, ¿pero por qué es necesario seguir mandando? No siempre, también mandamos por correo electrónico cartas en papel, Luis. Pues porque el impacto es mayor. El impacto es mayor y, hombre, la típica pregunta es como cuando sale una manifestación, ¿y esto para qué sirve? Dios mío, pero es que si no te manifiestas y no dices nada, pues es peor todavía. Entonces, el silencio es lo último y es lo peor que cabe. Entonces, la presión a las autoridades implicadas en vulneraciones de derechos humanos por todos los medios, incluidas las cartas, pues un elemento importante. Es que yo además, una vez en un consejo, precisamente con buenas prácticas, oí al equipo de acciones urgentes que se manden cosas por correo electrónico. Claro, cuando mandas en papel, dices, se entera la oficina de correos, aunque esté censurado y aunque tiene las cartas. Alguien ha visto esa carta. Sí. Alguien ha visto, un cartero, un no sé qué, un no sé cuántos. Y entonces, claro, tú lo mandas correo electrónico, lo borran, y también es una presión importante porque a veces se bloquean. Hemos logrado bloqueos, pero hay que combinar, aunque nos cueste el dinero, que para eso hacemos estas actividades de captación de fondos, como sí, la exposición, ¿no? Todo es importante. Es que, y estar bueno aquí, y alguien nos oye, y ya está. Como dice el eslogan de Amnistía Internacional, ¿no? El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y nuestra aspiración es desaparecer, pero... Bueno, Luis, muchísimas gracias. Ojalá desaparezcamos pronto. Que este bloque nos ha ocupado un buen tiempo y ahora pasamos a una canción, hacemos un cambio de tercio y pasamos a oír la canción Libre de Agustín García Calvo en versión de Amancio Prada. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Bueno, cambiamos un poco y no cambiamos porque al final los derechos humanos todos tienen relación. Ya en la conferencia de Beijing, ya no sé si dice Pekín, Beijing, la lucha fue decir que todos los derechos están interrelacionados y por tanto los derechos de las mujeres también. Volvemos a la conversación con Gloria y bueno, pues yo sé que ella es de Zamora, pues doy un dato que tampoco es muy confidencial, y lo digo ese apellido, y esta canción está hecha sobre un poema de García Calvo, que también era de Zamora, como tú, y supongo que conocías la canción, Libre. Sí. Casi podría cantarla. Ya la canta Mancio Prada. Además de colaboradora, insisto, ella es activista, pero no es, o sea, no pertenece al grupo local. Hay muchas personas que colaboran puntualmente, entonces es un activismo flexible, pero ella ahora mismo está muy implicada con la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Y por tanto, pues yo supongo que conoce la campaña Amnistía Internacional, no es que sea nueva, que se llama No Consiento, y a lo mejor ella nos podría explicar qué significa la frase No Consiento. Sí, sí, conozco la campaña y he firmado. Precisamente hace un par de días intenté firmar y detectó, el sistema detectó que ya había firmado previamente. Con lo cual es fiable, no como en Change, que yo también a veces firmo cosas, pero hay veces que firmas dos o en otras plataformas. Nosotros, a mí me ha pasado alguna vez que no me acordaba si había firmado una campaña, me ha venido y me ha dicho, no, perdón, ya ha firmado usted. Digo, muy bien, me alegro de saberlo. Lo he hecho a intención para demostrar que detectan que no puedo firmar dos veces, pero también para invitar a los oyentes que si quieren que entren en esta campaña y ahí escucharán los argumentos mejor expuestos que lo que voy a hacer yo ahora mismo. Bueno, ¿pero qué significa esta frase? Bueno, no consiento. Esta frase significa que no consiento que miles de mujeres y de niñas de menores de edad sufran violencia sexual y que además después deban enfrentarse a un camino lleno de obstáculos, lleno de piedras. Sí, no. Quiere decir, va un poco en la línea de, si yo no digo sí, es que no, lo que estamos diciendo, claro. No consiento todas esas agresiones. Que solo es sí, claro. Que solo sí es sí. Y además, eso, no consiento, efectivamente, como tú has dicho, que existan, o sea, yo no quiero que sigan existiendo esas agresiones, ¿no? Sí, sí, y además no consiento significa que no consiento que si, por ejemplo, una hija mía, bueno, yo no tengo hijas, pero bueno, sí, una sobrina, la hija de una amiga, Si esa sobrina, por ejemplo, es violada, que luego después encima sea interrogada durante horas y horas y tenga que aguantar que le hagan casi siempre la misma pregunta, es ¿cómo ibas vestida? ¿Cómo era la falda? ¿Era una minifalda? Etcétera. O sea, que insistan como si ella fuese la culpable. No consiento también significa que si luego esa sobrina hipotética mía, cuando, por ejemplo, después acuda a un centro hospitalario, le escuche cosas como diciendo, no, aquí no, tranquila, no pasa nada, no ha sido nada, ha sido poco, vete, tranquila, o aquí no podemos atenderte en un hospital o una comisaría de policía. Esta campaña, claro, no sé si tú lo recuerdas un poco, porque antes de esta campaña y de lanzar este informe de las víctimas, primero se lanzó como una llamada de atención que era piedras, y eran las piedras en las que uno iba tropezando. Claro, yo una vez puse los carteles en la Facultad de Derecho y llegó una persona y me dice, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy policía y yo trato bien, y digo, por favor, no lo pongo en duda. Yo he escuchado una charla una vez de un policía que trabajaba en la unidad de la mujer de Málaga, bueno, ejemplar, pero, claro, no todo el mundo es ejemplar, ¿no? Entonces, era indicar eso, que muchas veces hay gente que dice, que si lo sé, no hubiera denunciado, ¿no? Claro, y no, y evidentemente no en todas las comisarías pasará, ni tampoco en todos los hospitales, decimos en algunos. Claro. Tampoco lo voy a decir ahora, tampoco todos los jueces y todos los fiscales, pero ha habido algún caso, como el reciente caso de la manada de Pamplona, creo recordar, si no me equivoco, que de cuatro jueces, uno en el fondo no creían la opinión de la víctima, él vio una orgía allí, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que en el fondo algunos jueces, digo algunos jueces y fiscales, tratan a las agredidas como agresoras, que en el fondo no creen su palabra. No consiento significa que no consiento que las mujeres violadas no se las crean, que sean ellas las juzgadas y no las víctimas, y se les juzgue a ellas, a su comportamiento, a su pasado, a sus antecedentes, a su vida privada, y no a los violadores. No consiento significa que las mujeres, no consiento que algunas personas crean que el asunto de la violencia sexual es un asunto que nos afecta solo a nosotras, las mujeres. Y la violencia sexual es un asunto que afecta a toda la población, a todos y a todas. Pero cuando digo todos, evidentemente, todos en el fondo somos víctimas de violencia sexual, aunque no sabemos, porque en el fondo podemos ser sus familiares, sus amigos, pues en nuestros hijos, nuestras hijas. No, y también, y en eso insisten muchos hombres, como amigos que tenemos nosotros, como Octavio y otros, que hay que cambiar también mucho no solo defenderse las personas, las mujeres, sino cambiar la mentalidad de los hombres y la educación. Y también en ese sentido hay muchos hombres que tienen plataformas de apoyo. ¿Nos puede seguir diciendo algún otro otra frase de qué cosas no debemos consentir? Sí. No consentimos que en el fondo sean las mujeres las cuestionadas y que en lugar de víctimas y de ser ellas son las juzgadas, no sus violadores. De eso a la campaña hay muchos más argumentos que están en la campaña. Sí, pero sí. Incluso acerca del consentimiento también aconsejaría que se busque en la web de Amnistía Internacional un documento que había que era muy chativo, ponía la metáfora de una taza de té. Bueno, eso ha circulado por YouTube, no necesariamente Amnistía, sino en general. El consentimiento explicado bueno, a través de una taza de té. Sí, perdona, sí. Hay otro que sí, ayer mismo comprobé que existe en la web de Amnistía. El último vídeo que en la página web de Amnistía de España es un vídeo que tiene un poco la estética de Walt Disney, aunque no es Walt Disney, y está Blancanieves dormidita dormida, en estado de una especie de coma permanente, y llega el príncipe y empieza a besarla o a meter la mano, se ve en el vídeo. Bueno, y que evidentemente allí hay consentimiento. Si una mujer está dormida, como esa Blancanieves, o una mujer está borracha o está inconsciente o le han dado una droga, ¿qué pasa? ¿No ha habido consentimiento? O si una mujer no consiento, significa, ¿qué pasa? Que no va a estar solo con decir que no, porque las pocas mujeres que han dicho que no abiertamente corren el riesgo o de ser violada o de ser asesinada, como ocurre, ¿eh? Sí, no, es un tema que precisamente ahora mismo, y porque era también mi siguiente pregunta, porque efectivamente si tú entras tanto en la página de la web de Amnistía en España como tú pones noconsiento.org, te remiten a esta campaña, lo digo para que es más sencillito, que ¿dónde encuentro la campaña? Pues tú pon directamente en internet, en la red, no consiento, y te va a salir la campaña, no consiento. ¿Por qué es tan importante? Por eso te quería decir, porque yo sé que tú has estado en las últimas manifestaciones, ya desde septiembre, ¿por qué precisamente en este momento es importante recordar que no hay que retroceder en los derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que es básico. Evidentemente, nuestro ideal, como Hierbabuena y como Amnistía, evidentemente sería no retroceder, sino avanzar, ¿eh? Consolidar los derechos que las mujeres y también los hombres tenemos adquiridos, consolidarlos, incluso si fuese posible avanzar. Por ejemplo, avanzar, cuando hablamos de violencia sexual, evidentemente hay una labor preventiva. En Hierbabuena llevan años trabajando en el campo educativo. La mayoría a veces somos profesoras, algunas jubiladas, pero hemos trabajado que prevenir la violencia es prevenir las mentalidades, el machismo. Y ese prevenir en educación afectivo, en derechos afectivos y en derechos reproductivos y sexuales, desde la infancia, desde las guarderías, en los colegios, en los institutos, ahí hay, en la universidad, ahí es donde hay que hacer prevención de la violencia machista. Que precisamente aprovecho para decir que la Asamblea de Mujeres Hierbabuena estará el lunes 11 en la República de las Letras hablando de este tema dentro de las actividades complementarias que tenemos para la exposición de Concha a Barrio Nuevo a las 7:30 de la tarde. Sí, sí. Y precisamente las mujeres, por eso decimos que no hay que retroceder, ¿eh? Porque retroceder sería, como algunos parece que quieren, algunos nostálgicos de la época de la dictadura, del franquismo, quiero decir, algunos quieren retroceder. ¿Qué quieren que retrocedamos? Que volvamos a la época de nuestras madres, nuestras abuelas, que una mujer no podía trabajar sin la firma del marido. Una mujer, de la época de mi madre, no podía viajar sin la firma del marido. Una mujer no tenía derecho a nada. ¿A eso quieren retroceder o tendremos que avanzar? Yo pienso que hay que avanzar y, como antes decía nuestro compañero Luis, las leyes tendrían que mejorar. Las leyes, por ejemplo, tendrían que ser reformadas y avanzar. Y luego ser cumplidas. Por ejemplo, la legislación española, tengo entendido que hay mujeres juezas para la democracia y muchos juristas que están diciendo que la legislación española acerca de la violencia y acerca del acoso y el abuso sexual tendría que adaptarse al convenio de Estambul. Sí, que precisamente lo que indica es eso, que tiene que haber un consentimiento explícito. No basta con, bueno, es que no dijo, no, nos podríamos extender muchísimo sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, si quieres añadir algo más para pasar, me parece que ha sido muy interesante y tampoco va a ser la última vez que hablaremos de esto. Estamos en un mes muy importante para todo el tema de las violencias contra la mujer, porque sabemos que el 25 de noviembre siempre, bueno, es el día día que se ha dicho para luchar contra la violencia a la mujer, que se enfocó mucho en el tema de la violencia dentro de la pareja, violencia de género, violencia machista, y precisamente esta campaña de Amnistía y otras quieren poner un poco el acento en que no hace falta, para que se considere agresión, con que la violencia la ejerza alguien que tenga una relación con la víctima, porque si no estamos desprotegiendo, y eso creo que queda bastante claro en lo que tú has leído. Entonces, es muy importante. En Córdoba supongo que habrá una manifestación, que no sé si tú ya sabes qué día es, pero suele ser tradicionalmente el domingo, pero sí, habrá suficiente información. 24, sí, porque es domingo, exacto. Y además, tristemente, además del 24, por ejemplo, este lunes pasado, el día 4 de noviembre, justo, precisamente, por suerte, una hora antes de inaugurar nuestra exposición de Amnistía dedicada a Concha Bernuevo, ahí en el Boulevard del Gran Capitán, una manifestación por el último caso de la manada de Manresa. Claro. Que tristemente no hay una manada solo, hay muchas manadas. Hay muchas, exactamente. Había una protesta y ha habido también este mes varias muertes. Y entonces me parece que la exposición de Concha ha sido una coincidencia, pero entronca mucho todo sin, como diríamos, sin victimizar más a las víctimas, luchando y defendiendo que las mujeres tienen que tener fuerza y poder, pero que animamos también a quien nos escuche, sí, sí, que supongo que los oyentes de Paradigma... Precisamente, te voy a decir, me acuerdo ahora que hace poco salió una mujer por televisión y decía, claro, llevamos la contabilidad de más de 1,000 casos mujeres asesinadas. Y decía, ¿y por qué hay que decir siempre 1,000 víctimas? ¿Y por qué no hablamos de más de 1,000 asesinos? Más de 1,000 asesinos. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y a mí eso me impactó mucho. Otra cosa que yo solo quería añadir, aparte que Hierbabuena llevamos trabajando esto, es que la contabilidad es muy engañosa, porque hasta hace poco contaban solo a la mujer asesinada. Pero sí, un ejemplo, en León hace poco un hombre, el ex marido, ha matado a su mujer en presencia de sus hijos y también mató a la excuñada, a la mujer y a la suegra. Esas no se contabilizan. Exactamente, los menores y huérfanas. Los menores claro, han quedado huérfanos o menores que también han sido asesinados en venganza contra la mujer tampoco se contabilizan. Sí. Entonces, claro, ese concepto de la contabilidad, la estadística, a veces es muy engañoso. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, porque quiero cambiar ya un poquito. Siempre nos gusta hablar de varios temas, pero de todas maneras volveremos a contar contigo porque creo que siempre hay noticias y, bueno, pues tú también nos sirves un poco con Hierbabuena, tenemos mucha relación, pero siempre hay algunos temas específicos que siempre que quieras puedes venir al programa. Yo, otras compañeras mías de Hierbabuena. Otra compañera, quien quiera. Nos gusta contar con gente variada. Da igual. Muchísimas gracias. Y ya pasamos al último bloque, que necesariamente será un poco breve, porque, bueno, sabemos que esto tiene un tiempo limitado, pero para eso Javi, pues ya luego se organizará. Y hoy vamos a poner una música diferente. Agua es una música y vídeo canción de Manolo García, que precisamente hizo esta composición para colaborar con una campaña también sobre el agua de Intermón. Me hubiera gustado hablar mucho de este tema, pero como es un tema permanente, que no es nada puntual ni nada de momento, yo creo que vamos a tener muchas ocasiones de hablar más adelante. Escuchamos la canción y luego seguimos. Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Ingeniería sin Fronteras ha impartido una serie de talleres dedicado al activismo en todo el tema un poco medioambiental. Yo tuve ocasión, fue muy interesante, de asistir al referido a Migrantes del Clima y el titulado Agua, fuente de vida y no de lucro. Precisamente voy a pasar muy por encima solamente la canción y un poco ver la relación que tiene este tema con casos de defensores que adopta Amnistía Internacional, porque quien más me gustaría que estuviera aquí es alguna persona representante de Ingeniería Sin Fronteras, y precisamente hoy en esta semana no podían venir. A mí lo que me parece muy interesante es decir, es que todo lo anterior enlaza perfectamente con la jornada que dentro del encuentro de activismo de Amnistía Andalucía tuvimos el sábado 26 de octubre en la línea de la Concepción. Yo anunciaba que habíamos tenido este encuentro y entonces, pues bueno, no quería pasar, porque si no ya pasa mucho tiempo para que hagamos una referencia a él. Entonces, en este encuentro, en la parte del sábado por la tarde, estuvimos conociendo casos de personas perseguidas por defender sus tierras. Como ya hemos hablado antes, hay un programa de Amnistía que se llama Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que se permite a una persona que tiene, está corriendo riesgo por su vida, de pasar un año en España. Entonces hay un grupo local que se encarga un poco de buscarle un lugar de alquiler. Bueno, Amnistía paga esos gastos básicos y luego estas personas a veces pues van dando charlas y dando a conocer su caso. Entonces, en este encuentro estaba también precisamente Gustavo, que era un defensor colombiano que ha venido aquí. El caso que hemos citado antes de Alfamir, que se consideró defensora, es el caso un poco de gente afrodescendientes que están en tierras que muchas veces están siendo expropiadas por multinacionales, y entonces lo que se presenta a veces como un simple conflicto de Colombia, de la guerrilla, de los paramilitares, de la coca, de todas estas cosas, bueno, hay muchos más trasfondos, y en algunos casos la gente es perseguida precisamente por defender sus tierras. Cada caso es muy particular. Alfamir, ya hemos visto que tenía mucha relación con su hijo, que fue un caso de falsos positivos, pero diríamos que hemos tenido ocasión de conocer a mucha gente. Entonces, pues me gustaría hablar un poquito de Rodrigo Mundaca. Rodrigo Mundaca formó parte de una acción que, bueno, se ha cerrado, porque más bien la acción era preventiva y se titulaba Unámonos a los y las valientes, porque Valiente es una campaña también de Amnistía muy importante que quiere poner el foco en estas personas que defienden los derechos humanos en su país, y se titulaba Unamos a los y las valientes, mantengamos a salvo a Rodrigo Mundaca. Y decía, Rodrigo, sus compañeros y compañeras activistas de Modatima trabajan por el acceso al agua en Chile. Debido a su valentía, los han amenazado con la violencia y la prisión. El agua escasea en la provincia chilena de Petorca, lo que pone en peligro a las comunidades locales, que de eso se quejan muchas veces. Y entonces, pues están luchando continuamente y están siendo amenazados. Esta campaña, afortunadamente, se cerró porque se consiguieron 55.000 firmas y parece que la presión que tenía sobre Rodrigo pues se aligeró un poco, y entonces el peligro se aflojó, con lo cual se ha cerrado. Pero precisamente el 18 de octubre, creo que es en El País, salía una entrevista que Rodrigo Mundaca, activista por el agua. Y fijaros en este titular. No puede ser más importante la producción de un kilo de aguacate que la vida de las personas. Porque ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha contra la privatización del agua en Chile. A mí me gustaría que hablara de esto alguien de Ingeniería Sin Fronteras otro día, sobre todo porque hoy creo que nos vamos a pasar de tiempo. Pero dejo esto aquí. La industria minera y de producción de aguacates están dejando sin agua a la población rural del centro de Chile. El país, cuyo presidente ha sido premiado por su contribución al medio ambiente, pese a las críticas, acogerá la Cumbre Mundial del Clima, que ya sabemos que no, porque hay tantos conflictos en Chile ahora que han tenido que suspenderlo y se viene aquí. Rodrigo Mundaca es ingeniero, agrónomo y campesino y ganador de este Premio de Derechos Humanos. Me parece muy importante este caso. También me parece muy importante, dentro de Valientes, hablar de los 7 de Guanipol, defensores del agua hondureños, presos por defender su derecho al agua. Y también me parece importante hablar de Marinel. Marinel, la Greta de Filipinas, que sobrevivió al tifón Yolanda con 16 años y con 22, sigue luchando para que el gobierno de Filipinas garantice a las personas de su comunidad condiciones de vida dignas, porque 6 años después de la devastación del tifón siguen viviendo en condiciones insalubres, necesitan comida, agua, casa, electricidad y aseos. Julián Carrillo, un líder indígena rarámuri, que ya podéis buscar, fue asesinado también hace un año, después de que habían asesinado a otros 4 miembros de su familia, por defender el derecho a preservar las tierras. Y Gustavo Pérez, al que conocimos también. El cierre, siempre me gusta no dejar un mal sabor de boca, y entonces por eso me quedo con el cierre del caso de Rigo Mundaca, con esta chica Marinel, que ya habló en Naciones Unidas, no fue tan famosa. Creo que, aparte de que efectivamente alguien del norte de Europa siempre va a tener otra proyección, el caso de Greta, también es cierto que cada vez hay más conciencia con todo el tema del cambio climático. Aunque todos los casos de los que hemos hablado hoy parezcan unos lejanos, otros cercanos, tienen algo en común. Necesitamos defender los derechos de todas las personas. Y en ese compromiso estamos, y nos despedimos una vez más con La vida no vale nada, de Silvio Rodríguez, y hasta el próximo programa, que será ya en diciembre. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Aquí tenía. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart. En clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.